una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy, pero muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias desde el espacio radial Biblioteca Viva, el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Freddy Yáñez, en la dirección de la emisora Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. La coordinación de producción, José Ángel Lanz. La coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, a quien le enviamos saludos, ya que me dijeron que estaba un poco resfriado. Y en la coordinación web, Luigino Bracci. En el operador que tenemos hoy de guardia, tenemos dos, una bella y hermosa cara, y el otro no tan bello ni hermoso, pero siempre le ha echado un pichón aquí, como lo es en Rigoberto Valera. Y tú, mi amor, se me olvidó el nombre, eres pichirre. ¿Perdón? Jensi Dávila. Bueno, y que les habla Vladimir Quintana, debo decir que es José Gregorio Cabello Patiño, está ahorita en esas labores de preparación de la jornada aniversario de la Biblioteca Nacional, nada más y nada menos que 183 años. Al igual que nuestra productora Yané Paz, están también en una reunión, pero ya vienen en camino. No se preocupen, que José Gregorio está muy pendiente de venir a su programa, ya que la semana pasada no pudo venir. Pero no voy a decir que estoy solo, estoy muy bien acompañado con una joven que acaba de llegar de la tierra del sol amado de Maracaibo. Háblame de Maracaibo. Mejor me callo, yo no puedo. No, yo no sirvo para cantar, mamá, pero de toda la audiencia. Se trata de Aisha Naín, quien también, bueno, es la hija de nuestra compañera de labores, Leila Saab. Así que, hola, ¿cómo estás, Aisha? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bastante bien aquí, contento con los preparativos de los 183 años. Aunque hay cosas, Aisha, que pasan en la vida que a uno le pegan, ¿no? Y le dan cierta tristeza el tener que despedir a un amigo, un hermano, un compañero. Y eso nos pasó precisamente el jueves de la semana pasada. Un tremendo pana, tremendo compañero de trabajo, sufrió un infarto cumpliendo sus labores en frente a la Oficina de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca Nacional. Nuestro compañero Pedro Araujo pasó a otro terreno y, bueno, nos pegó muchísimo. Y quisiera, Aisha, con tu permiso y con el permiso de todos los usuarios y usuarias, dedicarle una hermosa pieza a la memoria de este compañero que en verdad nos enseñó que el amor al prójimo no se predica, sino se practica. Para ti, hermano Pedro, Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío,

de conocimientos, de sabiduría. Vamos a zambullirnos en la sabiduría, en cada libro, en cada letra, en cada lectura. Palabras, pues, del comandante eterno Hugo Chávez, por allá por el 2003. El verdadero carácter de un patriota consiste en ser obediente a las leyes de su país y miembro útil de la sociedad a la que pertenece. Francisco de Miranda. Pensamientos y frases en la voz de nuestra querida y bella Aisha Naín. ¿Qué tal, José Gregorio? Tú no te esperabas eso, te tenía esa sorpresa por allí. ¡Qué maravilla! Además, con un dedo. ¡Ah, bueno, bienvenido, José Gregorio! ¡Aplausos! ¡Llegó José Gregorio, que estaba en una reunión de los 183 años de la biblioteca! ¡Llegó! ¡Ah, pues sí, llega la productora! Pueblo, ¿no? Falta la productora, que se quedó, está cuadrando una cosita, porque ya estamos, pero no vamos a hablar en este segmento sobre el aniversario. No, no. Yo iba a decir que se dejó maracucho de esa preciosa niña. Ustedes degustaron ese. Nosotros le decimos niña, pero ella tiene, es una joven de 14 años. Y viene de la de allá de la zona oriental del lago de Maracaibo, ¿verdad? Sí. ¿De dónde vienes, Aisha? De Cabimas. De Cabimas. De Cabimas. Ya tengo un hermano que Cabimero. Para allá por Cabimas. Sí, es también. Cabimero. En serio. Y tengo un tío en Maracaibo. Ahora, ¿cómo te va? Porque ya ese calor y aquí con el aire acondicionado que está bien sabroso, ¿eh? Ay, eso pega mucho porque allá hace mucho calor y aquí es muy diferente el clima. Ah, bueno, pero es sabroso también el clima de Caracas. Y la llovedera. Que estamos ahorita, ¿verdad? Una claro. Llovedera. Sabroso. Lo que sí le gusta a Aisha es la comedera de pan, plátano, todas esas cosas. Aquí, fresas. Anda enloquecida comiendo fresas porque dice que son muy baratas. Bueno, pero aquí no va a conseguir huevo chimbo, sino que tiene que buscarlo por allí. Aquí no va a conseguir la arepa maracucha, que es curioso porque la arepa maracucha no la venden en Maracaibo, sino en Cabima. No, pero si tú quieres averiguar eso en la Biblioteca Nacional, hay. Por supuesto, hoy tenemos el recetario. Bueno, de gastronomía tenemos de todo. Pero como vamos a hablar ahora, como Echa nos dio la entrada. ¿Por qué? De Francisco de Miranda. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es para hablar de Miranda? Son las 3 minutos con. Vamos a esperar que sean los 14. Ajá. Falta poquito para los 14. Un segundo de silencio. Vamos. Aisha. Bienvenida, Aisha, a este hermoso capital. Muchas no, pero es que estamos bien acompañados, porque mira esta belleza también que tenemos en los controles hoy. Sí, tenemos. Pero ella es un poco pichirre, me dijo su nombre y ya se me olvidó. No, vale, ¿cómo que va a ser pichirre? Dígalo. Jency. Estamos, mire, en la derecha mía está Jency, a la izquierda está Aisha. Qué casualidad, porque yo estoy a la inversa, ¿no? A la izquierda mía está Jency y a la derecha está Aisha. Ah, que estamos sentados de frente. Hay que explicarle a los usuarios y usuarias. Pero bueno, vamos con Francisco de Miranda, no te me disperse, está más perdido que no. Tú tenías una pregunta que me ibas a hacer para que me daba Está más perdido pie. Que trompo sin guaral, lo acabo de inventar, no sé lo que significa. Trompo sin guaral, sí. Es verdad, un trompo que no tenga guaral, está perdido. Realengo. Claro. Realengo. Fíjate, estamos hablando de la juventud de Aisha. Ajá. Fíjate cómo se expresó. Sí. La verdad es que viví a Miranda ahorita cuando ella pronunció esa frase, ¿no? Esas palabras de Miranda. Cabimeramente. Esa cabimeramente. José, ¿recuerdas cómo fue Miranda de pequeño? Bueno, pero que de Miranda no tenemos mucha información acerca de su niñez. Es de suponerse que sus padres lo llevaban a pasear, subir allá el Cerro El Ávila, que ahora se llama el Guaraira Repano. Era una de las diversiones favoritas de entonces. Más de una vez lo llevarían a observar el bullicio de la Plaza Mayor con sus arcos que distribuían y delimitaban la Plaza Mayor, construidos en 1754. Allí se reunían los antiguos buhoneros que vinieron aquí, que eso eran los que vendían, pues, los caraqueños, para ofrecer sus frutos, las hortalizas, los cereales, loros, monos, porque vendían monos en la Plaza Mayor, y las más variadas mercancías. Esta, la Plaza Mayor, trazaba desde la fundación de Caracas a lo que es hoy la Plaza Bolívar de la capital, pues. Tenía 9 años Miranda cuando se celebraron en Caracas las grandes fiestas por más de un mes. Eso fue en 1759, con motivo de la producción de la proclamación del rey Carlos III. Hubo corridas de toro, comedias y fuegos artificiales. La mayor parte de la población caraqueña habría disfrutado de esas fiestas. Seguramente Miranda aprovechó muy bien su adolescencia y sabemos que a los 12 años de inscribirse en la clase de menores en la Universidad de Caracas. Allí cursa 2 años en los que estudia latín, estudió la gramática de Nebrija, que será el método del el catecismo también de Ripalda, pasa luego a los 14 años a la clase de mayores, porque primero estaba en la clase de los menores y ahora va a los 14 años a la clase de mayores, así como Aisha podría ir a la clase de los mayores, como que tiene 14 años, a la clase de los mayores, donde continúa con la gramática, la retórica, profundiza el estudio del latín, ya había de estar preparado para traducir poetas y escritores clásicos como a Virgilio, a Cicerón, la historia sagrada y profana de la parte religiosa, la aritmética importante, la geografía importantísima, y a los 17 años hace el curso de artes que incluía la lógica, la física, la metafísica, hasta obtener el título de bachiller a los 17 años. Recibía 3 horas de clase diarias de filosofía, y cual sirvió a Miranda para las profundas reflexiones que hizo a lo largo de su vida. Esto es lo que estoy leyendo para ustedes. Es un libro hermosísimo de Vinicio Romero Martínez que se llama Las aventuras de Francisco de Miranda, porque mañana, eso lo editó la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimir. Y bueno, vamos a escuchar a Isha, que nos tiene otra de sus intervenciones. La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Bueno, ahí tienen. Yo creo que lo que acaba de leer Aisha es completamente pertinente y tiene mucho que ver con la actividad de la Biblioteca Nacional y con el empeño del gobierno bolivariano al decir que el mayor conocimiento, el mayor poder del pueblo es el conocimiento. El conocimiento máximo. La apertura de universidades públicas, la apertura al acceso gratuito al internet a través de los infocentros, ¿verdad? La información, sí, y el conocimiento. Y esto quizá dio pie a aquella también famosa frase de nuestro libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, cuando decía: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Nos han gobernado más por la ignorancia que por la violencia. Ahí podemos concatenar la época donde estos dos seres, conjuntamente con el resto de nuestros próceres, se resolvían a combatir la tiranía del Imperio Español. Esta era la vida de Francisco de Miranda. Además que Francisco de Miranda también es conocido, Hecha. Tú sabías que había un comentario, cuentos de camino, que decían que Miranda, cuando diseñó la bandera venezolana, amarillo, azul y rojo era, y lo estaban tratando de tergiversar. Ajá, el amarillo de tu cabello, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. Que se lo había dedicado a la zarina, porque él estuvo también en el ejército de Rusia. Y fue el universal, porque él combatió inclusive con Napoleón y es el único latinoamericano, creo, que está en el arco del triunfo, claro, en Francia. Es un orgullo pararse allí en París. Estuvo con George Washington también. Sí, estuve en Merillas, allá en la parte ya europea, peleando para la independencia de España. También estuvo allí. Ahora, ya va, espérate un momento. Como estamos hablando de la bandera, porque fíjate que viene Freddy Madera, que también lo tenemos ahí en la parte musical. ¿Ya viene Madera? Sí, ya viene Madera, porque bueno, ya son las 3 y 20 minutos con 15. Yo 16, no veo el reloj desde 17. Aquí, yo no puedo decir si son 18. Bueno, confía en mí. Bueno, tengo que confiar aquí. Vamos a escuchar a Freddy Madera y acomodamos el reloj. La bandera de Miranda con Freddy Madera. ¡A bandera! Miranda, creador de la bandera, que en 1806 la trajo pa' Venezuela, para que Simón Bolívar se defendieran así, juntos con los generales, libertando mi país. 1806, bandera de Venezuela. Con la bandera llegó aquí el 12 de marzo, en agosto la hizo y julio se decretó. La bandera en Venezuela con su bello tricolor, amarillo, azul y rojo, bandera de mi nación. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. En Venezuela nació un hombre justo y muy claro, que quiso dar igualdad a todos nuestros hermanos, niños, mujeres y hombres, que tengan felicidad, gracias a Simón Bolívar que nos dio la libertad. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bicentenaria la historia que hace 200 años a Venezuela ha llegado rompiendo el yugo español. Es por eso que vivimos nosotros en democracia. Hoy damos a ti la gracia, Miranda, gran precursor. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Llegamos con la porfía, defendamos el país, compromiso de todos los que vivimos aquí. Y el que llega a Venezuela nunca más se quiere ir, porque este pueblo es grandioso y sabemos convivir. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Vicente, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. El trabajo y la moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad. Eso es verdad. Eso es cierto. ¿Qué es la libertad? Difícil de definir. Ah. Creo que ser libre es amarse a sí mismo primero. Y respetarse a sí mismo. Claro. Y ser fiel a lo que uno piensa. Fíjate que estaba pensando en estos días, ¿no? Con la cuestión de época. Al principio hablamos de nuestro compañero Pedro Araujo. Pedro, no sé. Fíjate que me he dado cuenta de algo. Y esto tiene que ser así, repito, porque nos vamos a identificar la emisora. Vamos a conocer la hermosa programación que tiene Alba Ciudad 96.3 FM. Pero me he dado cuenta que todas las religiones del mundo, todos los sistemas políticos del mundo, todas las economías del mundo y todos los sistemas sociales del mundo confluyen en una idea que es irrefutable. ¿Cuál es? Lo único que dura toda la vida es la muerte. La muerte, sí, ¿verdad? Acabamos de celebrar 200 años del fallecimiento de Francisco de Miranda. Fíjate, ya cumple 200 años y hay seres humanos que tienen más de 10.000 años de muerte. Sí. Y apenas nosotros como seres vivos, apenas llegamos con lucidez al 80, 85, ¿no? Más o menos. Que el promedio de vida, por supuesto, en los últimos 15 años ha aumentado considerablemente. Estaba en, por ahí por el 99, se calculaba que el promedio de vida estaba entre 64, 66 años y ahorita ronda los 78 años. O sea que vamos subiendo. Y eso es bueno, oíste, Aisha, porque tú apenas tienes 14. José Gregorio ya está por ahí cerca de los 7, ¿qué? 60 años voy a cumplir el año que viene, el primero de abril, así, o sea, que recibimos desde ya. Ya, el año que viene lo vemos haciendo la colita. Ay, pero no para comprar comida, porque ya esto se está solventando. Orgullo, con mucho orgullo. ¿Sabes que me preguntaron en estos días qué pensaba yo de la cuestión de la guerra económica, de la escuela? Tranquilo, que viene mi padrino. Así es. ¿Quién? Bueno, viene mi padrino. ¿Quién es mi padrino? Eso lo vamos a saber después. Pronto. Porque vamos a escuchar las identificaciones y las bellas promociones que tiene Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Un

Pero... Y parece que también había una peste por allí. Entonces, esas fosas comunes y comunas con sus mayores exponentes estaban allí abiertas para y dispuestas siempre para recibir la tanda de cadáveres de la semana o del mes. Y ahí los metían a toditos. Bueno, y nosotros vemos también aquí en los pensamientos y en las hermosas palabras que pronuncia Aisha Naín, lo que es el principio que después nosotros llamamos bolivariano, ¿no? Digamos que él fue el precursor, Francisco de Miranda, pero uno puede interpretar sus frases y cuando tú lees el preámbulo de la Constitución, cuando tú ves el articulado, el fin, razón y lógica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno ve ahí esos pensamientos todos mirandinos. Sí, es verdad. Y eso, verdad, nos llena de mucho orgullo porque escuchar, sobre todo en la voz de una joven de 14 años, dedicada, o sea, preocupada por nuestra historia, querer, porque no es tan solo venir a la radio para que la escuchen, sino que de esta mañana me consta, estaba estudiando los textos y estaba practicando, porque no es fácil venir aquí a la radio, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Sí. Sí que... Sí, me gusta mucho. Me le gusta. Desde así que bueno, su propia radio. Leila, prepárate porque tenemos a otra moderadora en Biblioteca Viva. Y si se va para Maracaibo, para allá para Cabima, puede participar por vía telefónica. Sí, nuestra reportera. Bueno, ya sabes, reportera, nuestra corresponsal en el estado Zulia. Y cada miércoles nos vas a tener que reportar qué estás haciendo por allá y qué está pasando por allá. Sí, así bueno. Que Leila Shemek tiene que decirnos, autorizar que su hija trabaje con nosotros. Entonces, fíjate, hemos tenido la profesora Carmen Borges, la historiadora, fiel, nos invita en sus conversaciones, pues, a redescubrir y revalorizar a Miranda desde esta contemporaneidad, desde la parte humana, desmitificando toda esa serie de acciones que siempre decían de Miranda, pero vamos a buscarlo como ese hombre que oportuno de estar en el momento, en el sitio adecuado, en el momento oportuno, sembrando con sus ideales. Fue el que sembró esa idea de la Colombella, de la Gran Colombia que después unificó el libertador Simón Bolívar y como maestro de Bolívar. Por eso es que ustedes... Todos los que nos están escuchando, ese gentío que nos está escuchando aquí, esas usuarias, esos usuarios de Biblioteca Viva, tienen que venir mañana a la Biblioteca Nacional, a la sala Juan Germán Rossi. ¿Tú sabes a las 10 de la mañana? ¿A las 10? A las 10 de la mañana. Pero yo un poquitico antes. Bueno, puede llegar a las 9:59. O a 5 para las 10. O a 5 para las 10. No hagan lo que hacemos nosotros cuando decimos la hora, que son las 3:34 con 10 segundos. 10 segundos, 11 segundos. Ya son 12. Ya chuquiti. 13. Ajá. No sé si se choquete. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la Biblioteca Nacional antes de las 10 de la mañana, José Gregorio? Vamos a abrir las puertas de la gran exposición de Miranda que hace el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional de Servicios de Bibliotecas y vamos a conmemorar los 183 años de la Biblioteca Nacional con los 200 años de la siembra de este pionero Francisco de Miranda. Bueno, ahí para los usuarios, para todas y todos los que quieran venir y que deben venir a la Biblioteca Nacional, aquí al principio de la avenida Panteón. ¿Cómo se llama la exposición? Miranda con el sentimiento de la fuerza. De la fuerza, pero ¿tú sabes por qué le pusimos ese nombre? No, ni idea. Yo sí soy el curador de esa exposición, pues ya les voy a decir por qué. Ni modo, si no lo sabes tú. Pero dile la dirección, porque los usuarios, ya ellos saben, porque es aquí al lado de la Alba Ciudad, 96.3 FM, al lado. Eso es aquí mismito, la avenida Panteón. Al principio de la avenida Panteón, ahí está lo que es el Complejo Cultural Foro Libertador, ahí está la Biblioteca Nacional, usted pregunta dónde queda la sala Juan Germán Rossio, que se va a inaugurar la exhibición o la exposición sobre Francisco de Miranda con el sentimiento de la fuerza. Vives con el pensamiento, el sentimiento de la fuerza. Bueno, le tengo un dato, ¿no? Le tengo un datico. La Biblioteca Nacional es guarda y custodia de parte de los libros de la biblioteca personal de Francisco de Miranda. Que se ha preservado durante... Y la hemos preservado porque es nuestra obligación. Sí. En esta exposición van a estar colocados en una hermosa vitrina una hermosa librería de la casi que de la época. Uh-huh. Porque la madera es una caoba impresionantemente bella. No, usted, no le vamos a vender esos detalles. No, todavía. No, pero se claro, va a encontrar porque con la casa de Miranda en Londres. ¿Y el diván? Allí. El diván, ese es de Iván. El diván de Iván. De Iván Padilla, que viene ahora como a las 6. Ese de Iván Padilla. Bueno, no, ese se llama recamé. Un recamé porque. Pero no sé cómo se dirá. Bueno, yo en mi pueblo la diría, bueno, es un sofá. Es de un catre. Un mueble. Es de un catre. Sabroso, porque es bien grande. Por pero entre otras cosas también, hay una muestra gráfica de lo que usaba Francisco de Miranda, que es poco conocido hoy por hoy. Uh-huh. Y es bueno que vengan y sepan lo que es un gorro frigio, ¿no? Frigio, que porque vamos a hablar del momento de la Revolución Francesa. Ahora, claro, ¿tú te imaginas a Aisha con un gorro frigio allá en Cabima? Rojo, no, le da frío. ¿Le da frío? Le da frío. Porque le va a perder el cabello con ese calorón que está pegando. El calorón de ese gorro frío. Bueno, pero bien interesante. Yo tuve la oportunidad, yo me colié ayer y estaba viendo ya los toques finales de la exposición. Sí. Ahorita vamos para allá, no te preocupes. Vamos para allá, yo me traje la retratadora. Ok, así vamos a retratarla con la retratadora ahí. Vamos a encontrar diferentes aspectos en esa exposición. Vamos a hacer una cosa, sentamos, no se puede sentar la gente en el qué, en el cómo que en tú lo dijiste. Recamé. En el recamé. En el recamé no se puede recamé. Sentar. O sea, en castellano es una recama. Ajá, recamé. Una cama, recama. Me recosté. ¿Y hay recama? Bueno, en el recamé no, me recosté. O se recuesta en la cama. Bueno, yo debo confesar que no parle plus francés. No, yo tampoco. No, yo no, ni parle plus francés. Bueno, así que con todas las dificultades, con todas las vicisitudes que uno siempre se le presentan en la vida, nosotros partimos del principio del comandante Chemiro, de Argimiro Gabardón, con ese... hermosas palabras cuando le preguntaron, estaba en la guerrilla en el monte, llegó a un caserío y unos campesinos le preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Y él simplemente le respondió, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Hermoso, eso es hermoso. Bueno, comandante Chemiro. Y como somos la vida y la alegría, nosotros tenemos algo que se llama... Tú has tumbado piñata, ¿verdad, Aisha? Claro. ¿Con qué tumba la piñata? Con un palo. Ah, pero tú sabes también que hay un palo para la rumba. Claro. También existe un palo para la rumba, ¿no? Palo para piñata, un palo para la rumba. Y con Freddy Madera vamos a escuchar entonces Palo para la rumba. ¡Dale! ¡Dale, dale! Esto es un tributo ancestral. Afro-venezolatino. Si somos guerreros, que palo pa rumba. Palo es, palo es. África llegaron y aquí se formó la rumba. Si somos guerreros, que palo pa' rumba. Oye bien, ven a gozar, somos la ley de la rumba. Si somos guerreros, que palo pa' rumba. Quilombo y Freddy Madera, herencia de la misma escuela. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, como estamos en aniversario, inclusive aquí estamos desarrollando cualquier tipo de actividad inherente al funcionamiento de una biblioteca nacional y su red de bibliotecas. Por cierto, por ahí vamos a hablar, creo que la semana que viene es posible. A la semana que viene es el acto de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras, es el acto central. Sí, ya estamos trabajando en eso. José Gregorio, yo te voy a proponer, vamos a grabar el programa el lunes y lo mandamos aquí a la amiga para que nos lo reproduzca. Seguro. Porque ese rumbón... Vamos a tener... La gente rumbiando y no aquí en el programa. No, no vale, no. Hacemos lo que hicieron Radar 96. Exacto. Hoy no pudieron venir al programa porque tenían una actividad. Seguro. José Gregorio porque está un poquito enfermo y José Ángel porque estaba para la actividad. Estaba la Nosotros que... tenemos una actividad. Exacto. Vamos Pedimos permiso ahorita al jefe de producción que es José Ángel. Justamente cuando son las 3:42 minutos de la tarde con... 42. 43. 44. Y seguimos. Sí. Bueno, una de las actividades que en el marco de los 183 aniversarios de la creación de la primera biblioteca pública de Caracas y con el deseo de fortalecer la cooperación cultural entre la India y Venezuela, este lunes 18 de julio a las 10 de la mañana, en la Sala Hugo Chávez, la Embajada de la India en Venezuela donó 150 títulos a la Biblioteca Nacional sobre economía, arte, política, gastronomía y cultura de la India, además de libros referidos a las relaciones binacionales. No sí. Te llevo nada. Ah, bueno, pero hay un libro sobre Indira Gandhi precioso y uno que habla empastado, grandísimo, con imágenes sobre las mujeres de la India. ¿Sabes que a mí me llama la atención? Cuando yo trabajaba en la Biblioteca Pública Parque Central, yo era carterista. De lo que... No, yo estaba en recepción que guardaba los bolsos y la cartera. Y bueno, soy un carterista, ¿no? Sí. ¿Se dice así? Sí. El que bueno, carterista. La gente se asusta, pero no, claro, no era que sí, carterista. Bueno, ahí llegaba la gente. Llegaban los usuarios, Aisha, y me preguntaban, señor, aquí estará el libro de fulano de tal, el libro que habla de tal cosa. Y a veces yo le respondía, si yo abro un libro y ese libro me habla... El carrerón que yo voy a pegar, bueno. A menos que sea un libro de esos... No, pero es por costumbre, ¿no? Ya, uno habla, mira, este libro habla de tal cosa. Es verdad. Es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y a veces uno le mete al loco y dice, bueno, pero pues, los libros hablan. Claro que sí. Pero está bien. Además, dicen. Aisha yo la vi hoy caminando con un poco de gente. Yo no sé qué andaba haciendo esa muchacha por ahí. Ayer. Fue ayer lo de la visita. Ella estaba visitando. Ah, ya estaba visitando. Mira, el servicio de, en procesos técnicos, que es una de las grandes áreas, el programa número 03 de la Biblioteca Nacional, tiene una dirección que se llama de preservación, que eso tiene que ver con conservación de libros y preservarlos. Guarda la memoria. Están haciendo unas visitas guiadas que van a terminar el próximo día de mañana. Aisha fue el primer día a hacer ese recorrido y se encontró con algo que la sorprendió. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ese recorrido por esa área de preservación o de conservación, como uno dice? Bueno, me sorprendió mucho la manera en que pueden... conservar los libros porque además eran del siglo XVIII. ¿Del siglo XVIII? Eso sí es viejo, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Y dónde consiguieron esos libros? En una iglesia, en unas catacumbas, en una iglesia en San Francisco. Aquí en el centro de Caracas, en la iglesia San Francisco, donde esa iglesia se le dio el título al libertador Simón Bolívar, de libertador en esa iglesia. Y fíjate, en las catacumbas, en el piso estaba ese libro, se tratan de unos cantorales, libros de cantos, que son grandísimos, como Son muy grandes. Muy grandes, sí. Pero y más o menos, ¿de qué tamaño? Eso no, tiene como una computadora. Había uno tamaño como el de tamaño una puerta. De una mesa. De una mesa. De una mesa, así tan grandes son. Porque esos son libros para leerlos colectivos. Los cantantes tienen que. Bueno, los que van a cantar, como cantos gregorianos. Hermosos los cantos gregorianos. Sí. Me fascinan los cantos gregorianos. Gracias, José. ¿Sabes que yo era solista? Yo me llamo José Gregorio. O sea, no, yo era solista. ¿De los gregorianos? No, yo cantaba y me quedaba solo en el escenario porque no. Cafiné. Pero bueno, era solista. Por eso era solista, menos mal, menos mal. Pero Aisha, ¿verdad que eran unos libros? Mire, esos libros fueron encontrados en la llenos de barro y son de materiales bien resistentes que han permanecido desde el siglo XVIII, como dice Aisha, hasta ahorita. ¿Cómo los veías tú? ¿Qué te dijeron de esos libros? No, o sea, me dijeron varias cosas. Estaban muy lindos y tenían diferentes materiales, pero lo estaban recuperando y estaban cambiando. Aunque para ser del siglo XVIII están muy cuidados. Muy cuidados, ¿verdad? Y eso lo están haciendo. Es una labor de la Biblioteca Nacional de preservación para que ese material dure otros siglos más. ¿Sabes que ese material, como tenía tierra pegada, estaba húmedo, se había encogido ese libro porque es hecho con piel de animal. No te puedo decir si es de cerdo, si es de ovejo o de vaca, chihuire, caimán, no sé. Pero entonces, de toda esa broma, ellos se van con el frío, con la humedad, ellos se van encogiendo como es uno cuando se encoge con el frío. Pues. Entonces, ahora, eso los metieron en unas prensas. Tú hubieras visto ese proceso de prensa. Yo creo que hay una hoja. Y eso están todavía tratando de llevarlos a su estado original, que son más largos. Entonces, hay que buscar esos también. Esos materiales y una serie de aspectos químicos que van ayudando a favorecer para que eso vuelva a su estado natural y tengamos patrimonio del siglo XVIII por muchísimo tiempo. Eso solo se puede hacer ahora en revolución, compañeros, compañeras, usuaria que usted está allá, para que venga a la Biblioteca Nacional. Métase, por favor, en nuestra página web que dice www.bnb.gov.be o si nos ponen el buscador preferido, Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Twitter, @biblionacional, en el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Y también, si quieres, porque para mañana, hasta mañana termina la visita guiada. Pero podemos hacer otra tanda. Claro, ¿y cómo puedes hacer? Agarra el lápiz y papel, ya lo tienes en la mano, pila ahí, pues. Puedes llamar al 0212-505-9252, en un horario de 9 a 12.30 y de 1 a 34, o si estamos hablando de la página web, porque tienes una computadora, tienes un teléfono inteligente, tienes una tableta de esa que nos dio el como legado el comandante, y tienes el correo electrónico y vas a escribir ahí a Conservación BNB, BNB de Biblioteca Nacional de Venezuela, @gmail.com. Conservación BNB, @gmail.com. Ahora fíjate cómo lo voy a pronunciar, a ver qué le parece. A ver, a ver. Conservación BNV. @gmail.com. Bien españolito. V, la W, triple. No, pues sabes que cabimos un poquito más abajo, al sur del lago, ahí hay unos uberos bien sabrosos. ¿Tú sabes que tú no has ido para allá? En los uberos. Para el sur del lago, no te has ido para allá. No. ¿Y has ido para la fiesta de San Benito? Sí. Ah. Ay, San Benitera. Ella baila el chimbangle. Ah, claro. Ay, pero mira, tú sabes también que como estamos en aniversario, justamente este viernes vamos a conmemorar el primer año de haberse creado la sala Mamá Rosa en la Biblioteca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Ah, ahí viene. Ajá, eso fue. Ya va, que no lo escucho todavía. Vamos a ver otra vez. Primer aniversario de la sala de lectura Rosa. Primer año, ahí van su primer añito, ¿no? Las niñas, los niños, los más pequeños, los lectores. No, hay gente de todas las edades. Hasta adultos mayores han ido para allá a trabajar. Y vamos a hacer unas contadas de cuentos bien sabrosos. Yo, por lo menos, ahí me toca contar Camilo Comilón. Nos quedan dos, una mano con dos dedos que nos levantan. Bueno, nos queda, sí, ya nos levantaron la mano por ahí, el verdugo. El verdugo. Bueno, este viernes vamos a estar allá. Mañana vamos a hacer la exposición de Miranda, la parte que nos toca. Y hoy hubo una actividad buenísima que la plataforma de cultura va a promover. Mañana va a salir en la prensa todo ese montón de cosas, porque se reunió el primer grupo, que la primera jornada donde se reunieron personas del cine, del ámbito del cine, aquí en Biblioteca Nacional se reunieron para hablar de la preservación del material fílmico. Entonces estamos viendo esto, había representantes de la Cinemateca Nacional, estaba de la Biblioteca Nacional, estaba también de Patrimonio y de Bolívar Films, y de también Cotrain Teatro, nuestra amiga Lilian Blaser también estaba allí, y eso fue una reunión hermosísima y dieron una serie de declaraciones porque vamos a emprender el rescate y la revalorización de nuestro material fílmico para que preserve durante muchos siglos más. Bueno, 183 años de la Biblioteca Nacional y en verdad que ya no nos para nadie. Ya. Aisha. Lograr el bienestar de la patria es la cúspide de la felicidad humana. Francisco de Miranda. Un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. En los micrófonos. Aisha, di tu nombre, a ver. Aisha Naim. José Gregorio Capecho. Vladimir Quintana en los controles, Jensi y Rigo. ¡Aplauso! ¡Bravo! No, maravilloso. Bueno, ya saben, la semana que viene es posible que nosotros estemos ocupados porque estamos de celebración. No, pero tenemos que grabar. Pero nos vamos, toma mi mano. Toma mi mano. Toma tu mano. No, este es el nombre de la pieza de Freddy Madera. Aisha cayó. Bueno, se les quiere y de gratis. Como Chávez no hay ninguno.